sobre un dulce secreto incomprendido. Solo faltaba entonces que el hombre se abriera a otros dolores en el vivo costado de la tierra. Así fue que ató un buey a su cansancio, y juntos anduvieron el hombre con el buey y el hombre, hacia el fondo de la tierra, vieja, dura, dulce, amarga. Y el buey junto a la miel endulzó para siempre su mirada. ¡Ah! Los bueyes ven lejos, lejos, lejos. Y sacó la cabeza y dio un bramido, porque algo tras la miel amenazaba. Venid a ver con vuestros propios ojos que este manzano ha florecido indio aquí a plena luz de la mañana. Yo lo conozco bien, lo reconozco. José Andrés Amaila, él aprendió a crecer desde la tierra con la estatura de las flores altas. Y mirad por acá cómo este Antonio, por quererles hablar, dice manzanas. Letras, palabra y voz de los poetas en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Sin ti, en todo lo que me planteé, siempre estabas tú. Solo tú sabes bien quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada. Me tuviste cuando me necesitabas. Nadie mejor que tú sabrá que di todo lo que pude dar. Si es que te has cansado y ahora me echas al olvido, no habrá nadie que te amará. Así como yo te puedo amar. Mirada. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Oh, si tan solo pudiera caminar. No se necesitan pies para caminar por senderos de esperanza. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Los Colores de la Oscuridad tiene el gusto de contar con una linda invitada, una linda participación en nuestro programa, a quien le damos la más cordial bienvenida, Darcy Casar, maestra, y que ahora está con una gran visión de crear un centro de formación para los jóvenes a través del arte. Darcy, bienvenida. Muchas gracias. Gracias a ti, Javier, por la invitación, y gracias a Dios primeramente porque puso en este momento para poder compartir el anhelo que siempre he querido compartir y mostrar a otras personas que todo se puede hacer. Sí, a través tuyo también yo quiero agradecer justamente a Dios, a Casa de la Cultura Ecuatoriana, y sobre todo a cada uno de los amigos que hacen posible que Los Colores de la Oscuridad siga manteniéndose en el aire. Darcy, me decías que tenías un sueño. Un sueño, sí. Este sueño se formó a través de lo que yo estudié en el Instituto Tecnológico Superior Cordillera. A raíz de eso, Dios me mostró todos los talentos que los tenía escondidos. Y gracias a eso, me dio la oportunidad de tener una visión más grande, que es un centro de arte infantil para niños, y poder motivarles a decirles que ellos sí pueden hacer cosas grandes, pueden hacer cosas muy increíbles. Esta apertura me la dio Dios, formando primero en mí el carácter. Yo creo que justamente ahora se te da la oportunidad de encaminar ese sueño y de esa visión que Dios te ha dado, porque Los Colores de la Oscuridad le dice a la gente que todos tenemos discapacidades, ya sea visibles, invisibles, físicas, orgánicas y de mucha índole, pero que Dios nos ha dado un sinfín de talentos, de capacidades que justamente están escondidas, como tú decías, y que están allí para ser encontrados y explotados, porque Dios quiere para todos y cada uno de nosotros que alcancemos esos sueños maravillosos. Tú lo estás haciendo, Darcy, y cuéntanos, ¿qué has hecho hasta hoy? Tengo entendido que tienes un acercamiento con la Casa de la Cultura, el Ministerio de Cultura, y esperamos que sigas adelante con eso. Sí, muchas gracias. Yo estoy desde hace unos 2 meses atrás en este proyecto. Ahorita yo estoy armando el proyecto, organizando las cosas que necesito, fundamentándome en qué beneficios tiene este taller de arte plástica, que no solamente es eso, sino que también es danza, es la guitarra, la música, es el dibujo, es una forma diferente de ver el arte pero con Dios. Con Dios, que es la base fundamental para toda área. Y esto es lo que yo quiero demostrar a los niños, que con Dios todo lo tenemos, que todo lo podemos hacer y es algo increíble. Entonces, realmente ahorita no tengo recursos para hacer para alquilar una casa o un lugar, pero sí tengo la fe y la convicción de que Dios va a traer a mi vida esos recursos. No sé cómo, pero sé que tengo que seguir actuando. Yo voy a seguir armando este proyecto y sé que Dios lo traerá por añadidura. Claro que sí, justamente Los Colores de la Oscuridad es una puerta, ¿no?, para que tú llegues con ese mensaje a los jóvenes. A propósito, un saludo muy cordial a todos los muchachos, a las muchachas de allá de Tumbaco, de la Escuela Manuel Quiroga, a quienes les agradecemos por estar formando parte de Los Colores de la Oscuridad, y justamente a ellos puedes llegar con tu mensaje. ¿Qué les dirías a esos jóvenes, a esas chicas que te están escuchando? Hay una canción que ha llegado muy especial a mi vida, y dice de esta manera: todos tus sueños, si tú los luchas, los podrás lograr. aunque tengas tropiezos, no dudes porque tú lo vas a alcanzar. Levanta tus ojos, porque con Dios todo lo podrás. Si tú estás con Dios, nada va a interrumpir la obra que está haciendo en ti. Yo quiero llegar a los niños a decirles que todo lo pueden hacer. La motivación más grande en nuestras vidas es Dios. Con Dios todo lo podemos hacer, con Dios todo lo vamos a lograr. Es algo muy increíble y yo quiero motivarles a decirles que ustedes pueden hacer cosas muy grandes, pueden hacer cosas que nunca se hubieran imaginado, cosas que aún están escondidos, pero sé que lo van a lograr y con sus talentos y sus habilidades van a hacer cosas muy increíbles. Darcy, en cierta forma tú has dicho lo mismo que los colores de la oscuridad le dice a la gente, a los jóvenes, que la única discapacidad que nos impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Y si ponemos nuestra voluntad delante de Dios, Él va a llevar nuestro destino a las mismísimas estrellas. Y yo creo que tu sueño, tu anhelo, va a llevar a las estrellas mismo. Y creo que los jóvenes van a ser parte de ese sueño. Yo quiero que les invites, que nos dejes un número de teléfono. De pronto a un chico, alguna chica quiera contactarse contigo. Sería muy importante que sepan que cuentan con una amiga, una joven maestra así llena es, de sueños. Así es, me encanta. Sabes que Dios me dio esa habilidad de poder llegar a los niños y me encanta trabajar con los niños. Es mi pasión trabajar con los niños y yo quiero motivarles y darles la seguridad y la confianza para que ellos puedan hacer cosas grandes. Y como tú me estabas contando, la única discapacidad es que la de la voluntad, justamente. Pero sobre todo, todo eso está en la mente. Claro que no sí. No hay nadie que pueda interrumpir lo que uno quiere. No puede estar el ser humano, no puede estar ni la familia. El único que se limita a hacer todas estas cosas es la mente. Es uno mismo diciendo, tal vez yo no puedo hacer, o él lo hace mejor, o no me gusta hacer a mí porque me intimido y cosas así. Entonces, eso es lo que quiero cambiar. Quiero cambiar a los niños primeramente para que sean unas personas de bien, para que su formación sea diferente como lo que ha sido en épocas pasadas. Entonces, el único límite es uno mismo, no es nadie más. Claro que sí, ahí está la voluntad. Y pongamos esa voluntad a los pies de Dios, a los pies de Cristo, porque Él nos va a llevar lejos, muy lejos. Correcto. Como decías, más allá de lo que podemos soñar. Exacto. Y algo que me estaba recordando, porque me encanta mucho investigar, es que aún personas discapacitadas hacen cosas tan increíbles. Y yo estuve viendo un video de una persona que tenía una discapacidad de Tourette. Y él ahora es maestro y no le impidió su enfermedad. Y otra persona también que no podía caminar y usaba silla de ruedas, pero Dios le dio este gran talento de hacer música. La discapacidad no es ningún límite para poder hacer cosas increíbles, porque simplemente Dios ha puesto una semilla en su vida y eso los seres humanos, los maestros y aún los padres de familia deben sacar a florecer ese talento que Dios ha puesto en los niños para que sean grandes y unas personas de bien, que eso es lo que busco yo, personas y niños de bien. Cuenta con nosotros, Darcy, en todo tu proyecto, en lo que podamos colaborar contigo, no solo como los colores de la oscuridad, como el programa radiofónico, el proyecto, sino como artista mismo, artista de la Casa de la Cultura y como un soñador. Y como hemos dicho también a través de los colores de la oscuridad, un soñador pasivo es solamente un iluso, pero un soñador en acción es un visionario capaz de transformar el mundo. Y tú eres una soñadora en acción y estás compartiendo esos sueños con los chicos para que ellos también sean forjadores de sueños. Amén, muchas gracias. ¿Nos compartes el teléfono, sí, Darcy, por favor? El centro se llama Centro de Arte Infantil. Muy próximamente, Dios, donde lo permita, lo podré poner. Mis teléfonos es el 09-84-93-76-29. Es el teléfono de mi de mi celular y de mi casa es el 31-52-355. Cualquier cosa, cualquier palabra que necesiten apoyo, pues yo estoy gustosa de responderles. Si necesitan palabra de amor, de bendición, pues heme aquí. Aquí me tienen, pueden llamarme a la hora que necesiten. Yo estaré muy gustosa de responderles cuando necesiten. Gracias, Darcy. Nos has traído una inyección de vitalidad, de fe. Y eso es lo que es los colores de la oscuridad, justamente una puerta para motivar a la gente a que alcancen esos sueños. Están allí delante. Dios los ha puesto allí, pero nos ha dado la capacidad de alcanzarlos. Y esperamos que regreses y nos cuentes que ahora ya tienes ese espacio. Yo estoy seguro que lo vas a tener. Así será. Estoy totalmente convencido, 100%, no dudo, porque yo creo que Dios tiene lo mejor para cada uno de nosotros y para ti también, Darcy. Así será. Y para todos esos chicos, un lindo nombre, Darcy, y un lindo sueño tuyo. Amén, gracias. Dios les bendiga a todos y gracias por esta invitación. Gracias. Volveré. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Regresamos con los colores de la oscuridad. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Dios, si tuviera el don de ver. Espera. No hace falta ojos para vislumbrar un glorioso mañana. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Aquí estamos una vez más en el portal del arte, dándole la más cordial bienvenida a Diego Montalvo, director de los talleres literarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien nos seguirá llevando por los caminos del ensayo. Diego, bienvenido. Muchas gracias, Javier, por invitarme una vez más al programa. Pues justamente anteriormente estábamos analizando el ensayo exploratorio, analizamos el ensayo literario. Para hacer una breve reseña de lo que era el ensayo exploratorio, justamente hablábamos de que había que tocar un tema controversial, tocar un tema que sea fácil encontrar aspectos positivos, aspectos negativos. Ahora yo quiero hablar de otro ensayo, ¿sí?, que es el ensayo autobiográfico. Si bien es cierto, encontramos que muchas personas famosas han escrito su biografía, han escrito su autobiografía en muchos de los casos. El ensayo biográfico es autobiográfico o el ensayo biográfico es muy interesante. ¿Por qué? Porque exploramos la vida de una persona y justamente encontramos aspectos de su vida que nos parezcan interesantes. Ahora, hablábamos de que en el ensayo literario había que poner citas al pie. En el ensayo exploratorio no se hace eso. En el ensayo biográfico tampoco ponemos citas. Entonces, ¿cómo justificamos nuestras ideas en un ensayo exploratorio o en un ensayo biográfico? Muy sencillo. En el exploratorio, obviamente, si yo voy al internet, puedo ver si lo que esta persona me dice es verdad o no. De la misma manera, en el ensayo autobiográfico, por ejemplo, una manera muy interesante es leer, por ejemplo, las memorias de Ana Frank. Cuando nosotros leemos el diario de Ana Frank, justamente vemos un ensayo que, por cierto, fue uno de los recomendados a leerse según el expresidente norteamericano John F. Kennedy. Justamente vemos que en este ensayo Ana Frank nos muestra el holocausto judío a través de su perspectiva real. Cuando leemos el diario de Ana Frank, justamente encontramos a esta joven, en ese tiempo niña, que nos describe todos los horrores de la guerra, nos describe del nazismo, nos describe acerca de los pensamientos nazis, nos describe esa Alemania destruida por la guerra, la masacre, etcétera, ¿no? Entonces, justamente, esa es una manera de que si yo quiero, por ejemplo, yo como persona, en algún punto de mi vida, digo, bueno, yo creo que he logrado algo importante y quiero que la gente conozca sobre mí. ¿Cómo escribo mis memorias literariamente? En ese caso, podemos leer el diario de Ana Frank, como pues ya cité anteriormente, o también podemos leer ensayos autobiográficos, como por ejemplo el ensayo de Stephen King, Mientras escribo. En este ensayo es muy interesante analizarlo, porque primeramente el ensayo Mientras escribo tiene diálogos dentro del ensayo, lo cual es totalmente extraño. Obviamente, como es un ensayo autobiográfico, está escrito en primera persona. ¿Y qué pasa? Que justamente él empieza a describirnos su vida infantil, ¿sí?, su vida en la infancia, cómo empezó a escribir, qué fue lo que le motivó a él a escribir. Posteriormente, rompe un poco el esquema y llega hasta la parte en la cual él se casa, conoce a su esposa, entra a la universidad, es decir, todo como una persona normal, ¿no? Luego ya nos da temáticas interesantes de cómo escribir. Nos habla, por ejemplo, de una caja de herramientas. ¿Qué caja de herramientas debe tener un escritor? Primero, el vocabulario. Debe tener el sentido correcto de las oraciones. Debe jugar con los tiempos. Debe tener, obviamente, buena ortografía, desde luego. Entonces, ¿qué pasa? Que estas son las herramientas que tiene un escritor. Es decir, si yo quiero escribir un libro, obviamente debo tener las herramientas adecuadas para poder construir descripción de personajes, descripción de escenarios, descripción de las emociones de los personajes, debo saber cómo construir un diálogo. Entonces este ensayo justamente nos enseña paso a paso eso. La caja de herramientas que justamente debe tener un escritor, más o menos es como las herramientas que debe manejar un arquitecto y un albañil para construir una casa. Después él nos habla de escribir, acerca de lo que ya se refiere escribir. Entonces, escribir, por ejemplo, ¿qué es? Él dice que es una telepatía entre el escritor y el lector, es decir, un buen libro conecta al escritor con el lector. Entonces, Él justamente empieza a decir, por ejemplo, las temáticas que emplea en sus obras. Analicen un poco sus obras, de dónde le nacieron las ideas para escribir sus obras, cuál es la esencia del escritor, cuáles son las influencias literarias que tiene un escritor. Y pues al final concluye este ensayo él contándonos un poco su trágico accidente, casi muere, lo que pasó con su esposa, con sus hijos, con su contexto de amistades, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta ahora es, después de leer estos dos claros ejemplos de ensayos autobiográficos, ahora yo como persona, si quiero escribir un ensayo autobiográfico, ¿qué tengo que hacer? Simplemente leer, obviamente, como pues planteé ahorita, ensayos autobiográficos, leer muchas biografías también. Las biografías son muy importantes para un ensayo autobiográfico. ¿Por qué? Porque en un ensayo autobiográfico, obviamente, nosotros vamos a hablar de nuestro medio. Puede ser político, social, económico, racial, cultural, etcétera, ¿no? O sea, hay muchos aspectos que nosotros podemos hablar de nuestro medio. Depende de lo que yo quiera resaltar. Y si yo quiero escribir mis memorias, podemos fácilmente leer las memorias justamente de Gandhi, por ejemplo, de Kennedy, vimos el diario de Ana Frank, mientras escribo de Stephen King, por ejemplo, hay un ensayo muy bueno de la vida de Steve Jobs, de este gran genio de Apple. Entonces, justamente la idea de nosotros es leer, o sea, para cualquier ensayo, no solo para cualquier ensayo, para cualquier elemento literario que nosotros queramos escribir, esto sí es muy importante y quiero recalcar, hay que leer. Si yo quiero escribir una novela, un ensayo, una poesía, una entrevista, etcétera, tengo que leer cómo los escritores plasman sus memorias, cómo los escritores escriben sus poemas, cómo los escritores escriben novelas, cómo escriben ensayo, qué temáticas emplean. Entonces, ¿y qué es lo interesante de los ensayos? Que hay veces que cada persona tiene un escritor que le fascina. Y como le fascina, inconscientemente nos lleva a estudiarlo más y más y más y más. Y al hablar ya de estudiar, de un estudio, ya podemos plantearnos hipótesis para hacer un ensayo, ya sea un ensayo literario, sea un ensayo exploratorio, sea un ensayo biográfico, sea un ensayo totalmente crítico, ¿sí? En el cual justamente pues en las próximas emisiones vamos a hablar del ensayo comparativo, que es aquel ensayo que comparamos una obra con su versión cinematográfica, por ejemplo. Entonces comparamos si una obra fue bien adaptada al cine o no. Entonces, justamente, ¿pero cómo hacemos esto? Leyendo, investigando, analizando, comprendiendo el autor. Por ejemplo, como hablábamos en el ensayo literario, por ejemplo, hablamos de las técnicas narrativas de un escritor. En el ensayo exploratorio también podemos hacer de la biografía de un escritor, por supuesto. Sacar para nosotros qué aspectos positivos, negativos vivió este escritor, si es que fue bueno, fue malo, si para mí tuvo una vida buena o mala. Si queremos hacer, por ejemplo, un ensayo de la vida de un escritor que tiene aspectos negativos y positivos muy marcados, puede ser, por ejemplo, el caso de Edgar Allan Poe, por ejemplo, ¿no? Para el ensayo autobiográfico ya juego yo, pero ¿cómo yo plasmo justamente mis memorias, que es lo que ya hablamos? Entonces, la idea es investigar. Todo ensayo, toda obra literaria se basa en la investigación, en la lectura, en plantear las ideas, en que nosotros nos sentamos primero cómodos con lo que estamos escribiendo. Un ensayo, cualquiera que sea, no puede salir forzado, es decir, tiene que salir con una curiosidad y nosotros alimentar esa curiosidad y analizar algo desde una perspectiva que posiblemente nadie la haya tenido antes. Entonces, de esa manera tenemos un buen ensayo. El ensayo autobiográfico, yo recomiendo que sea un ensayo que se lo estudie al final. ¿Por qué? Porque obviamente, no me refiero a un tema escolar, sino personal. ¿Por qué? Porque primero, para hacer un ensayo autobiográfico hay que tener nosotros como personas muchas vivencias que creamos importantes. Y recién ahí podemos empezar a armar nuestro ensayo autobiográfico. Entonces, yo creo que ese ensayo, intentar escribirlo, podríamos dejarlo al final, ¿sí? Hasta que nosotros veamos aspectos buenos, malos de nuestra vida y ver cuáles yo quiero plasmarlos. Entonces, pues, una vez más, me encantó venir al programa. Espero que les haya a ustedes como estudiantes, como profesores, como público en general, les haya servido pues estos pequeños tips. Y pues como siempre recalco, ¿no? La Casa de la Cultura está totalmente abierta. Pueden venir a los talleres que pues ofrecemos en la Sociedad Ecuatoriana de Escritores. Pregunten por los talleres. No solo pregunten por los talleres, sino también pregúntense ustedes como personas si ya es tiempo de que empiece a leer. Ya debo empezar a leer. Si quiero escribir algo, debo entonces ya empezar a leer. Lo que hacemos en los talleres es darles tips de cerca de temas que pueden leer, de autores que les guste leer, y empezar a leer, a tener costumbre de leer, que es básicamente importantísimo. Entonces, pues con este tip y con estos pequeños autores que pues hemos mencionado, pues espero verlos en los talleres y que pues podamos profundizar todavía más sus conocimientos. Muchas gracias. El arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Un ensayo que nos muestra cómo el arte puede constituirse en una herramienta lúdica, didáctica y divertida, útil para mejorar las relaciones intrafamiliares y favorecer el desarrollo integral de niños y niñas. Juguemos a pintar un mundo mejor a través del arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Una producción de Javier Alejandro. Above us, only sky. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. La.

decorated my life. Like a rhyme with no reason in an unfinished song, there was no harmony. Life meant nothing to me until you came along and you brought out the colors. What a gentle surprise. Now I'm able to see all the things life can be, shining bright in your eyes. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Es tiempo de partir. Nos vamos, pero nuestro corazón se queda contigo. Esperamos que hayas disfrutado un gran momento en nuestra compañía, con todo lo que hemos preparado para ti en los colores de la oscuridad. Dios mediante, esperamos volver la próxima semana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, te decimos gracias por habernos abierto las puertas de tu hogar. Gracias por haber abierto ese corazón para este programa que nosotros lo ideamos cada semana pensando solamente para ti. No puedo dejar de saludar y agradecer también a ese grupo de muchachos, estudiantes de la Escuela Manuel Quiroga en Tumbaco, a su personal docente. Esperamos que los colores de la oscuridad sean un aporte verdadero para sus estudios. Recuerda sintonizarnos el día domingo nuevamente, si ese es tu deseo, en www.casadelacultura.gov.es o a través de la frecuencia 940 de AM. A las 16 horas y el mismo domingo a las 18 horas en Radio Ecos, www.radioecos.com, o el día lunes a las 8:30 horas en esta misma emisora. Mientras tanto, te dejamos con un tema muy especial, una canción dedicada a todas y cada una de las mujeres oyentes de los colores de la oscuridad, pero particularmente para ti. Este fue tu amigo Javier Alejandro, diciéndote hasta siempre.